Así se llama, el comisario Paz Pinto, que es comisario de Alcaldía. Buen día, comisario Gustavo Federici, lo saludo. ¿Cómo le va? Buenos días, señor. Muy buenos días a su audiencia. Bueno, el motivo del llamado es preguntarle si podemos asegurar esta versión que tenemos nosotros, que anoche se vivió una situación tensa en Alcaldía, y contarnos, si hasta donde se pueda, qué es lo que sucedió concretamente, ¿no? Sí, hubo un inconveniente con los internos alojados en esta alcaldía. Alrededor de las 23 horas aproximadamente, horario que ellos estaban en un lugar de recreación antes de ir a descansar, antes de ir a dormir. Bueno, el personal que está encargado de eso lo va a buscar para trasladarlo a su lugar de alojamiento nocturno. Así que ahí se da con la novedad de que estaban exaltados, un poco nerviosos, un poco agresivos con esos síntomas de resistirse a cualquier directiva que diera esta jefatura. Así que después, un poquito más tarde, nos dimos con que aparentemente estaban un poco en estado de debilidad, aparentemente, así que eso había hecho lo que se exaltaron un poco, ¿no? Y bueno, pusimos en conocimiento a las autoridades judiciales sobre la situación y tratamos de dialogar hasta las 2, 3 de la mañana, que ya se agotaron los plazos que dan de esta situación. Y teniendo en cuenta que estaban por prender fuego en un lugar donde hay muchos elementos de combustión, entonces decidimos ingresar por una puerta destruyendo una puerta para poder ingresar, porque de hecho del otro lado de la puerta tenían trabadas con elementos que no nos dejaban ingresar para poderlo sacar de allá. Fue fuerte la situación, entonces estuvo tenso. O sea, esta gente, ¿de cuánta gente estamos hablando primero? Los internos no eran la totalidad, eran 5 nada más, pero era un grupito que siempre tenemos inconveniente con acá en la alcaldía, problemitas de disciplina, ¿vio? Son gente que día a día nos está causando algunos inconvenientes, pero no, hasta ahora no, esos inconvenientes no pasaban a mayores. No era esta situación. Ahora la pregunta es cómo pueden estar en estado de ebriedad, ¿no? ¿Cómo ingresaron el alcohol? Eso es una tarea de investigación en este momento, porque no podemos determinar cómo habrían pasado a un par de envases con alcohol. Y entonces dialogaron hasta las 2 de la mañana casi, donde la situación se puso tensa porque esta gente iba a prender fuego. Cuéntenos un poquito en detalle a ver cómo se vivió ese momento, por favor. Un momento de mucha tensión, por cierto, porque nosotros dialogábamos con ellos a través de una ventanilla y bueno, no se podía dialogar mucho con ellos por el estado que tenían. Y bueno, al final, cuando vimos que empezaba a prender fuego, bueno, el temor era que se incendiara todo el sector donde ellos generalmente hacen tareas laborales ahí. Y una vez que agarra eso, es posible que agarre toda la dependencia, alcaldía, comisaría. Entonces, como ya lo habíamos convocado de antemano a los bomberos, ellos nos dieron una ayuda para mediante el agua poderlo reducir. O sea que ya se llegaba casi al extremo, ¿no? O sea, esta gente estaba decidida a prender fuego. O sea, realmente se llegaba a una situación extrema, ¿no? Desde dialogar desde las 10 de la noche, 22 horas, a las 2 de la madrugada. Sí, estuvimos un tiempo largo. Nuestra intención era justamente dialogar lo más posible para que no haya ningún inconveniente para ellos ni para nosotros, porque usted sabe que en esos tipos de situaciones, de motines, siempre hay algún lesionado, o policías, o internos y esas cosas, y todo eso queríamos evitar nosotros. Ahora, comisario, una preguntita más, ya lo libero. ¿Qué se dialoga en este momento? ¿Qué pedían ellos, por ejemplo, para dialogar desde la hora 22 hasta las 2 de la madrugada? ¿Qué pedían? En definitiva, ellos, al final, ni ellos saben lo que pedían, porque ellos se encontraron con que podían podían consumir un poco de alcohol, y bueno, después cuando ya consumen algo de alcohol, ya la petitoria es diferente. Ya piden cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Así que no tenían bien definido qué es lo que querían. Uh-huh. O sea que intervino el juzgado. Esto tiene, digamos, unos pasos a seguir. Ustedes tienen que acatar orden del juzgado de cómo intervenir en esta situación. Es todo un tema, ¿no? O sea, la verdad, no sabíamos ese detalle. Sí, antes que cuando nosotros tenemos esa novedad, nosotros ya le informamos a las autoridades judiciales para que sepan qué es lo que está sucediendo. Y bueno. Y avisamos a nuestra superioridad policial que también interviene en este caso en cuanto a directivas. Y bueno, ahora se hacen actuaciones internas, actuaciones administrativas del personal policial, actuaciones judiciales con respecto al delito que ellos cometen con esta acción, ¿no? Seguramente. Comisario, yo le quiero agradecer mucho la predisposición. Gracias por atendernos, por ser tan amable en el momento, nomás que nosotros nos enteramos. Y bueno, queríamos tener la versión de usted, la versión oficial de qué es lo que sucedió entonces anoche por la noche, en la madrugada, en la alcaldía. ¿Cómo estaba la situación? Nosotros sabíamos y teníamos esta información de que se había vivido un momento muy, pero muy tenso. Y bueno, ¿tuvo abocado toda la gente de la alcaldía? ¿Cuánta gente tuvieron afectada a este tema? Y bueno, hubo varios, porque nosotros en realidad somos pocos de la alcaldía, pero tuvimos la colaboración de la comisaría, del personal que estaba de guardia de la comisaría y que después se recargó la gente de comisaría y vino personas de bomberos también, así que tuvimos varios como para poder controlar esta situación. Comisario, ha sido muy amable, le agradezco. Gustavo Federici lo saluda y que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y estamos a su disposición. Hasta luego. Muchas gracias. El comisario...